No podemos tener un Ministerio de Agricultura que recibe poco más del 1,5% del presupuesto fiscal. Así no llegamos a ninguna parte. Tenemos que poner recursos, poner inversión. De lo contrario, no vamos a llegar.